Bienvenidos a Seducción Ética, un podcast quincenal de seducción para ellos, en el que también hablamos de relaciones y habilidades sociales desde una perspectiva honesta, igualitaria y auténtica. Y este es nuestro primer podcast y lo queremos dedicar a todos aquellos hombres que se han sentido con miedo a la hora de acercarse a hablar por primera vez con esa mujer desconocida que tanto les atraía. ¿Te ha pasado alguna vez? Sí, ¿verdad? ¿Y qué será que te dio tanto miedo? ¿A no acertar con las palabras adecuadas? ¿A no hacerlo bien? ¿A que te rechace o simplemente te ignore? Y por otro lado, es muy posible que sientas que el simple hecho de entrar a hablar con alguien desconocido es ya en sí una situación bizarra. Te sientes incómodo, nervioso y sin saber muy bien cómo hacerlo ni qué decir. ¿Te sientes identificado? Pues hoy vamos a hablar de una técnica que va a cambiar tu forma de entender las primeras interacciones. Vamos a hablar de cómo puedes entrar y acercarte a una mujer que te gusta de una forma efectiva y natural y cómo puedes perder el miedo a hacerlo. Yo soy Lina del Moral y a partir de ahora estaré muy bien acompañada de mi copiloto al otro lado del charco, Cristian Ayala. Muy buenas noches, Cristian, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas tardes, buenos días para los que estén escuchando. Estoy muy bien, Lina, por suerte vamos a estar dando una información muy buena, así que estoy muy motivado para lo que se viene. Pues sí, este es nuestro primer episodio, como decía, y bueno, de seducción lo iréis viendo, que sabemos creo que bastante, pero de grabación y edición todavía no tanto. Por lo que este primer capítulo que vas a escuchar pertenece a nuestra primera grabación que hicimos sobre este tema. Ya te aviso que la calidad de sonido no es perfecta, pero estamos muy contentos con el contenido y sobre todo con los inspirados que estábamos ese día. Así que he prometido que para futuros episodios la calidad será mucho mejor. Y te dejamos con el contenido. Espero que disfrutes mucho de este primer episodio. Bien, agarramos este tema, yo creo, porque creo que es una de las problemáticas más comunes donde aparece esta pregunta de ¿qué le digo, no? A una persona que nos atrae. ¿Te parece eso que pasa muy común, digamos, muy a menudo? Sí, sí, sí. De hecho, los clientes que me contactan, bueno, es una de las problemáticas, ¿no? Lo primero que me preguntan es eso, los clientes que me contactan, es ¿qué le digo? ¿Cómo me acerco a esa persona que me gusta, que veo al otro lado de, no sé, una barra de un bar, de una discoteca, de un evento, en un grupo de amigos, una persona que está al otro lado de la fiesta, al otro lado de la habitación, en la calle, en cualquier evento, en cualquier sitio, ¿no? ¿Qué le digo? ¿Cómo entro? O sea, parece que estamos buscando la frase perfecta, estamos buscando, ¿no?, esa frase muy común en las películas americanas, ¿no?, que vemos todos de alguna manera, que es como súper ingeniosa, como muchísima chispa, claro, fácil, fluido, espontáneo, y ¿cómo hago esto, no? Claro, aparte, muy buen ejemplo, porque además las personas siempre están muy cómodas, ¿viste? Es como muy natural todo, sale todo justo, ¿viste? En las películas está todo muy bien diseñado para que parezca perfecto, pero no siempre es así. A veces es un hola simple, y bueno, es cierto eso, y por ende creo que es una de las problemáticas más comunes que hay que tocar, y por eso arrancamos con este podcast. Bien, en primer lugar, Lina, yo creo que esto que decíamos de que por ahí en las películas parece ser muy natural y que una persona busca eso, creo que lo hace forzado. ¿No crees eso? Sí, porque yo creo que en primer lugar no tenemos claro que el entrar a una persona, mucho antes, ¿no?, en la calle, en un evento, una fiesta, entrar de cero a alguien que no conocemos, no tenemos claro que sea algo espontáneo, ¿no? Yo creo que nuestro concepto, nuestra creencia de base es que es algo forzado, ¿no?, que es antinatural. Con lo cual, evidentemente, se hace muy complicado que resulte de un hecho espontáneo. O sea, al final, esa propia creencia, esa manera de verlo es, bueno, ¿cómo voy a acercar a alguien, ¿no?, que está ahí, que no me conoce? ¿Cómo lo voy a entrar? A lo mejor lo molesto, no la molesto. O sea, ese concepto ya de forzamiento un poco de la situación es lo que hace que sea tan complicado ya de base simplemente el hecho de pensarlo, ¿no? El atreverse a hacerlo. Claro, sobre todo porque, bueno, en una situación mucho más común, como por ejemplo, no sé, cuando estás esperando un colectivo y le preguntás a una persona, ¿ya pasó tal colectivo? O bus, en el caso, bueno, de España. No pasan esas conversaciones por la cabeza, simplemente tomás la decisión de hacerlo o te encontrás hablando con la persona y fue natural, o sea, porque no importó qué frase o qué decir, sino que había una intención y lo hiciste, básicamente. Claro, porque si vas, ¿no?, a coger el bus, ¿a qué se dice coger el bus? La palabra cogerse aquí en Latinoamérica tiene No, otro, ¿no?, acá, acá sería otro raro significado. eso. Bueno, a tomar el bus, digámoslo así. Bueno, si voy a tomar el bus, o sí, el autobús, y estoy en la parada esperando, o acabo de llegar a la parada, y no sé, ¿no?, voy tarde al trabajo, al sitio donde he quedado, y veo que no llega, y veo una persona que está ahí esperando, le puedo preguntar, oye, ¿ha pasado ya mi colectivo, mi bus, tal? La pregunta suele ser una pregunta directa, no dices ni hola, ni dices, generalmente, bueno, depende un poco de tu manera de entrar, pero generalmente no tienes ningún tipo de pensamiento de cómo le digo a esta persona, ¿no? ¿Cómo le pregunto si el autobús ha pasado ya o si lo ha visto pasar? No, no, tú preguntas directamente, ¿no? Lo vemos súper natural, ¿no? Claro, como si la Exacto. conociera toda la vida, claro. E incluso una pregunta directa, y te digo que a lo mejor puedes decir, hola, disculpe, tal, pero es como, bueno, por cortesía, pero es haces la pregunta y no te cortas, ¿no? Ni general, me refiero. Claro. Entonces, ¿por qué para saludar a alguien que te gusta, que te atrae, o que tienes incluso curiosidad por conocerla o conocerle, ¿por qué nos cuesta? O sea, Totalmente. ¿es algo negativo el entrar a alguien, saludar a alguien que te atrae? O sea, ¿es algo negativo? Es como que ya de base, ¿no? Como que no debería ser. No sé, ¿qué diferencia hay entre, a ver, no voy a comparar coger un autobús con una persona que te gusta saludarla, pero quiero decir, ¿no? ¿Por qué una cosa sí y otra cosa no? Puede ser un poco loco pensarlo de esa manera, pero es la realidad, no sé, así lo veo yo. Claro, totalmente. Es más, creo que hacer una pregunta para un interés tuyo, como por ejemplo, ya que estamos con este ejemplo del bus. Si vos preguntás, estás tomando valor desde el principio porque en realidad estás haciendo una pregunta de algo que te interesa a vos. Sin embargo, yo creo que esto que por ahí se toma de forma negativa de no, pero se lo va a tomar mal, lo estoy molestando, si le querés hablar a alguien que te gusta, es otra manera de verlo porque en realidad estás aportando valor. Quizás no estás pidiendo algo o tomando valor desde el comienzo, sino lo contrario, estás aportando valor desde el comienzo que querés conocer a una persona que te llama la atención. Puede salir algo muy positivo de ahí, sin embargo, se tiene esta connotación negativa. Claro, ¿por qué? Pero ¿por qué hay una connotación negativa, ¿no? Bueno, aquí habría muchos factores que analizar y no vamos a entrar en todos ellos, pero fíjate, yo creo que a veces porque tenemos ya la intención de base de tener sexo con esa persona, de obtener su teléfono o algún Claro. tipo de dato de contacto, Instagram, lo que sea, ¿no? O incluso tener una cita. Como vamos de manera tan intencionada, bueno, en realidad estamos un poco objetivizando a esa persona. Claro. Entonces ahí creo que nosotros mismos nos damos cuenta ya de manera subconsciente, un poco, bueno, por cierto valor que tenemos todos, de que quizás no está tan bien tener tanta intención con una persona, objetivizar a una persona hacia un fin, ¿no?, hacia un objeto. Y quizás sea un poco lo que nos, en parte, nos pare al hecho de verlo como una solución natural y espontánea, ¿no? El hecho de, bueno, saludar a alguien, entrar a alguien, saludar, empezar a conocer, o si esa persona está abierta a conocernos, ¿por qué? ¿Qué tiene negativo? Claro, si voy con una intención tan marcada, pues si no lo consigo me voy a sentir mal, con lo cual ya no es cómodo para mí. Y la persona puede incluso ser que se sienta objetivizada o que se sienta un poco forzada, cuando tengo ya esa intención en el fondo de mi cabeza, ¿no? Totalmente. Incluso, bueno, esa intención, o sea, para mí sigue siendo tomar valor, porque en realidad si te acercás, en este caso a una mujer, porque te gusta y decís, bueno, pará, me encantaría tener su teléfono o tener sexo con ella, lo que sea, estás tomando valor desde el comienzo, o sea, estás pensando en vos, digamos, y no estás pensando en aportar nada ya a la persona. Desde el vamos, vas a sacar algo de la persona, vas a sacar algo a pedir. Eso Exacto. ya es un. Ahí arrancamos mal desde el comienzo. Por eso cuesta tanto estar confiado a la hora de acercarte y decir lo que se te ocurra sin miedo, sin nerviosismo. Porque en realidad, sí, como estábamos hablando, si tenemos una intención de hablar nomás y de ir viendo cómo va la situación, no, porque es todo un paso a paso, un proceso, quizás no se te hace tan difícil, ¿no? Totalmente. Y este ejemplo vale igual. Bueno, yo vengo del área de venta de puerta fría. Estuve trabajando muchos, muchos años en este tipo de entorno laboral. Y era una regla de oro. Y yo misma, cuando entraba aquí, pues también lo comentaba, ¿no? Era, si vamos a, obviamente, te vamos a salir ahí fuera y vamos a vender el producto que estamos este momento teniendo, nuestra campaña de promoción, nuestra campaña de venta. Pero si vas ahí fuera y cada persona con la que habláis vais con el objetivo de venderle, hoy no haréis ninguna venta. O sea, vas a traer un cero. Totalmente. Cero venta cerrada. Entonces, tienes que salir ahí fuera. Sí, vais a hablar con gente, vais a interaccionar con gente. En el fondo, sí, vuestro objetivo es, evidentemente, pues sí, hay que hacer venta, que pues estamos trabajando aquí, estamos dedicándonos a esto. Pero el objetivo se quedaba un poco mezclado al final con el, bueno, voy a hablar con gente, voy a relacionarme, voy a divertirme, voy a dar a conocer esta campaña, voy a... O sea, cuando había una intención mucho más, me voy a divertir un poco más fluida, ¿no? Un poco de, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Y le quitabas importancia al hecho de vender o al hecho de, ¿no?, hacer ventas, es cuando todo fluía. Totalmente. Y yo lo aplico exactamente igual, ¿no?, al hecho de hablar con gente que te pueda atraer y a ligar, ¿no?, a ligar entrando en el cero. Es lo mismo, es lo mismo. Totalmente. Bueno, me siento identificado con lo que contás, porque también fui vendedor, por así decirlo, muchos años. Sigo trabajando en venta, inclusive. Es algo que también me gusta. Y bueno, sí, algo básico que tengo es, básicamente, si la persona no me conoce o no se siente cómoda conmigo, no me va a comprar. Entonces la venta puede esperar. Primero ganar este rapport, ¿no?, esta sintonía con la persona, y después va a pasar lo que tenga que pasar. Con respecto a cómo sería una apertura, por así llamarlo, efectiva, teniendo en cuenta que tenemos estos, por lo general, estos condicionamientos que se ve de forma negativa, esto de acercarse porque ya venís con una intención, creo que en primer lugar sería trabajar eso, ¿no? Como empezar a preguntarnos por qué nos acercamos a una persona a hablar y cambiar un poco los objetivos, las intenciones. Totalmente. Y yo para esto recomiendo siempre que empecemos realmente a practicar esa falta de intención. ¿Y a qué me refiero con esto? En nuestro día a día, ya sea cual sea, ¿no? Si vamos a trabajar en el camino, incluso en el ascensor, si voy a una oficina, ¿no?, en el que hay, no sé, varias plantas, y cojo un ascensor, un elevador, en el entorno, no sé, en nuestro entorno más cercano, en el día a día, hacer interacciones con la técnica que vamos a explicar ahora, que es la técnica del OK, hacer interacciones con personas con las que no tengamos ningún tipo de intención, ni romántica, ni sexual, ni de conectar a nivel, ¿no?, de que pase algo después. Esa práctica sin intención lo que también te permite es, en este caso, quitarle importancia, hacerlo para ti también, o sea, como un hábito, hacer algo, o sea, romper el hielo. Al final estamos hablando de romper el hielo, que es lo que yo denomino entrar, ¿no? Claro. Como romper el hielo con personas que realmente no tengo ninguna intención de que pase nada después. Como no tengo intención, le quito presión a la situación, y como le quito presión a la situación, va a fluir mucho más. Y al menos a mí también me va a dar menos vergüenza, me va a dar menos... Aquí decimos me da menos palo, ¿no? No sé si es una expresión que allí se diga, pero como que te da menos inseguridad o menos miedo al rechazo, porque no hay ningún tipo de presión, ningún tipo de objetivo final. Simplemente es practicar. Y practicar, pues me puedo equivocar, o lo puedo, a lo mejor no se me ocurre nada que decir, o lo que digo no hace gracia, o no sienta a lo mejor tan bien, pero bueno, como no hay presión, pues ahí nos quedamos, ¿no? No pasa nada. Claro. Entonces es bastante importante. No, y además, hacer un hábito el hecho de hablar con la gente. Porque también este es un problema, muy bueno que hayas mencionado esto, porque a veces es un problema que por ahí un chico se enfoque mucho en las habilidades sociales, pero solo con las mujeres. Entonces, habla solo con mujeres, pero no es capaz de hablar con la gente en la calle o en ningún otro lugar. Entonces se piensa que en el momento que ve a una chica que le gusta, se convierte en un súper héroe social o algo así, y que no sé, y que es súper líder. Pero, o sea, en tu vida tienes que tener liderazgo social en el sentido de comunicarte, sociabilizar, hablar con todos y con los que sea, y tener esa capacidad de iniciar interacciones con cualquier persona. Exactamente. Y a ver, esta habilidad al final, la habilidad de romper el hielo, que es como yo la denomino, la técnica del OK, esta técnica de romper el hielo, esta habilidad, es una habilidad que te puede servir te sirve para todo tipo de interacciones, desde una entrevista de trabajo. O sea, yo cuando he ido a entrevistas de trabajo, yo he roto el hielo. A no ser que me hayan roto el hielo antes, ¿no? Y si me rompen el hielo antes, sé que estoy enfrente de una persona con muchas habilidades sociales. Totalmente. Pero no es habitual encontrártelo en general, te digo. Pero una persona que te rompe el hielo, o sea, yo puedo romper el hielo, hacerlo en una entrevista, cuando voy a comprar un sitio. Pero al final el tema de romper el hielo es, en realidad, es ser un mínimamente amable y tener un poco conciencia del momento en el que estás. O sea, si yo estoy, yo qué sé, cuando vas a comprar, ¿no?, la cola de la fila del supermercado, haciendo cola, y te atiende la persona que está en la caja pues decirle, o sea, romper el hielo con el cajero del supermercado o cajera, no tengo ninguna intención con ellos, pero me parece que es un gesto amable. No sé, le puedo incluso hacerle sonreír en un momento dado y a lo mejor le hago el día. No lo sé. O sea, es agradable hacer esto, ¿no? Totalmente. Sí, es así. Es una habilidad que si todas la tuviéramos y la aplicáramos en cada situación, con vecinos que me encuentro con la escalera, en ascensores, cuando subo, voy a la oficina, no voy a trabajar, la gente que me encuentro en el ascensor, las escaleras, o sea, el, no sé, de tantos lugares, que es una habilidad realmente muy útil, lo que te quiero decir. Totalmente. De hecho, me hiciste acordar al libro, no sé si lo leíste, ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie? ¿Lo leíste? Es un gran libro, sí, sí. Bueno, había un capítulo que hablaba que una persona iba a un banco, no recuerdo si era él o citaba a otra persona, que a la persona del banco estaba muy decaída, ¿viste? Muy mirando para abajo, así, y él le dijo, era pelado el tipo que estaba hablando, le dice, la verdad que envidio tu peinado, muy bueno. Y la persona sonrió mucho y le dijo, sí, uso de no sé qué cosa, o no. Como que habló de algo que se ve que le gustaba, pero más allá de eso no es que fue justo que dijo algo que a la persona le podía hacer sentir bien, sino que él hizo la cortesía como podía hacer con cualquier otra persona, de hablar siempre bien, de forma amable, romper el hielo, esto, y le alegró el día, digamos. Entonces, el tipo decía como, nunca voy a dejar de dar como una buena energía a las personas, o como que no podía terminar su día sin dar justamente este tipo de experiencias a las personas, porque sabía que las podía alegrar. Es buenísimo. Correcto. Sí, es un gran poder. Al final es una habilidad poder, ¿no? Muy importante. Total. Totalmente. Pues si te parece, empezamos, explicamos la técnica. La técnica del OK. Bueno, OK tiene tres letras, ¿vale? OZ, KK, lo cual no sé pronunciar. Pero bueno, tiene tres pasos, ¿vale? Cada letra corresponde a una parte de la técnica, un paso, y bueno, para que sea fácil recordarlo, ahora comentaré qué significa cada letra, pues es un poco la idea del acrónimo. Y bueno, el objetivo de esta técnica, para un poco entrar en materia, el objetivo de esta técnica es romper el hielo. ¿Cómo hacerlo bien? ¿Cómo puedes hacer que ese rompehielo, o sea, funcione? ¿Vale? Funcione siempre y cuando la persona esté mínimamente abierta, que ya lo veremos también más adelante. Pero bueno, ¿cómo hacer que ese rompehielo sobre todo sea visto o percibido como espontáneo, como natural y, lo principal, que sea cómodo para ti y para esa persona a la que vas a hablar? Tremendo. ¿Vale? Entonces, repetimos, espontáneo, natural y que sea cómodo para ambas partes. Para sí, ti sí. Que lo haces, ¿vale? Que no te sientas, o sea, que minimice tu miedo al rechazo o tu inseguridad a la hora de entrar, ¿vale? Con todo lo que hemos hablado anteriormente, pero ¿cómo hacer que para ti sea fácil, sea incluso divertido? Y que esa persona también lo reciba de manera positiva y también le sea cómodo. Porque sea como natural o como que venga un poco dado por el contexto, ¿no? Y ahí está un poco también la clave. ¿Vale? Porque, a ver, yo te digo, si tuvieras que decirme un miedo... O sea, ¿qué miedo es el principal que tenemos todos cuando entramos a alguien? O bueno, aunque lo tengas más o menos trabajado y para ti sea natural, pero ¿cuál crees que es el mayor miedo que cualquier persona podría tener, ¿no?, a la hora de entrar a alguien? El famoso rechazo, ¿no? Creo que el rechazo es como el célebre. Sí, o incluso indiferencia, ¿no? Que pasen de ti o que te pongan la cara, ¿no? Que te volteen la cara, como dicen allá, ¿no? A eso le tenía mucho miedo en mis comienzos. Era lo peor que me podía pasar. Era tremendo cómo se vive. Vale, y la pregunta también te la hago al revés. ¿Cuál crees que es el mayor miedo de cualquier persona, mujer, hombre, me da igual, que reciba una persona, que venga la persona hacia ti, ¿no? Que ves que viene alguien hacia ti y te habla de la nada. ¿Cuál puede ser el mayor miedo de esa persona? Y que por ahí, si no te guste, supongo que no se vaya. ¿Puede ser o no? Sí, que te sientas incómodo, ¿no? O sea, miedo claro. A sentirte cómodo, incluso acosado... Y que no puedas escapar de esa situación. Claro, que no puedas escapar, porque en realidad te puedas sentir incómodo por ahí. Sí, gracias, no, gracias, y te va. Pero si se queda ahí, el problema es, ¿qué hago ahora que está acá este plomo? Pero también, claro, y también sentirte incómodo de tener que rechazar a alguien. Porque también eso es lo que menos, es una cosa que nos pasa mucho, bueno, yo hablo por mí, ¿vale? Por lo que yo soy mujer, por lo que yo he vivido. Y la verdad que sí, que a mí todavía a veces me pasa, ¿eh? El hecho de que alguien me entre o incluso, bueno, pues, y el tener que decir, mira, es que no me gusta, es que no me interesa, es que no quiero continuar, ¿no? Eso es un miedo también que a nosotros nos pasa porque no, bueno, es complicado, es una gestión emocional que no nos han educado para ello. Y el hecho de rechazar a alguien también no es fácil. Entonces, yo entiendo que muchas personas no quieren ser borders, no quieren ser maleducadas, ni ser, ¿no?, ni tener que decir algo rudo. Pero acá sacás un tema, sí. Perdón que te interrumpa, pero sacás un tema súper complejo también, porque hay una connotación negativa con el rechazo también, como si fuera algo catastrófico, porque en realidad no tiene nada de malo que le digas que no, sí, algo que, o sea... Correcto. Es como ir a comprar una camisa y que te digan, ¿tenés una camisa negra? No, listo, no te vas a poner a llorar porque no tienes una camisa, te vas a otro lugar. Pero obviamente está esta cuestión moral de no, pero ¿cómo le voy a decir que no a la persona? Y eso es un garrón, porque la verdad que no podemos declarar algo que sentimos dentro, ¿no? No queremos saber nada con una persona, no queremos hablar, ¿por qué no podemos decir que no libremente y que la otra persona entienda como, bueno, sí, no pasa nada? Sí, bueno, también porque quizás pensamos que a la otra persona le puede sentar mal, ¿no? Le puede doler que yo le diga, mira, no, con la excusa que sea, o directamente, mira, no me gustas, no quiero hablar contigo, ¿no? No quiero continuar la interacción. Entonces, bueno, yo creo que en realidad es un poco por el miedo a hacer daño o... y también por lo que acabas de comentar, que la contracción negativa es pensar, ¿no?, que rechazar es algo negativo. Bueno, ahí creo que se juntan las dos cosas. Claro. Pero bueno, empezamos aquí con la primera palabra. Observa, la O, la técnica, me parece okay. Perfecto. Observa, sí, observa, ¿vale? Vale, observa que, bueno, la idea es buscar una excusa natural y pertinente para acercarte, ¿vale? Claro, busca excusa natural y pertinente cuando estás en plan, bueno, quiero entrar a esa persona, le quiero decir algo, quiero saludarla, quiero entrar, quiero gustarla, quiero generar una buena impresión. Claro, ¿qué observo? ¿Qué cosas hay alrededor de esa persona o en la propia persona que puedo observar? A ver, ¿qué se te ocurre a ti que puede haber? Y yo, a mí me gusta trasladar a las personas a un lugar tipo así como que imaginen, visualicen y que se sientan en una situación ellos como protagonistas de la película y como protagonistas de la interacción. ¿Qué sé yo? Wow. Poner una feria del libro, por ejemplo. ¿Ves a una chica que te gusta? Puede ser también... Sí, traigo un ejemplo tremendo. No, se me ocurrió recién una feria del libro porque a mí me gusta leer. ¿Cómo haría yo para hablar con una chica que incluso, no sé, está ahí esperando que le firmen un libro que está el autor ahí firmando libros? Está en la cola. Wow, qué momento, ¿no? Es fácil, ¿no? Yo ya lo hice. Ah, lo hiciste ya. Sí, bueno, pero no hablemos de mí. Cuéntanos. Bueno, es... Igual, claro, te traje un ejemplo que te trajo ahí como la emoción a flor de piel. Sí, como... totalmente. Bueno, de hecho, a ver, miento. No era la persona que estaba esperando la fila, sino que era la persona que firmaba el libro. ¡A la mierda! Yo, evidentemente, me puse en la cola, ¿no? O sea, debo decir que compré el libro. Bueno, el libro sí me lo he leído. O sea, el libro está muy bien. No solo lo compré para llegarme a esta persona. Pero... No, está muy bien, pero sí que era por él, claro, evidentemente, no lo voy a negar. Y sí, yo, claro, me fui un montón, entonces era la excusa perfecta. Pero bueno, ahí busqué un poco el elemento, ¿no? Al final de eso se trata, ¿no? Observar qué puedo hacer, ¿no? Claro, vale, más allá, digamos, que te gustaba el libro, usaste toda la situación a tu favor, porque no es que, claro, fingiste que no, voy a hacer que me gusta el libro. No, o sea, te gustaba y fue todo ahí acomodándose para que se dé la situación. Y... Exactamente. Y bueno, sí, más o menos eso. El mejor ejemplo es lo que te pasó a vos, digamos, lo que hiciste, y creo que va por ahí, ¿no? Ver el contexto y decir, bueno, observo que esta chica está esperando ahí con el libro, en este caso ponerle para ser firmado, haría, y yo estoy haciendo lo mismo, bueno, estamos los dos con un mismo objetivo, tema de conversación, tiene que ser obligatoriamente de eso. Puede ser cualquier otra cosa, pero digo, la tenés fácil o servida a hablar de eso. Correcto. En este caso sería una observación de una situación, ¿vale? Porque es, bueno, que luego buscarías elementos físicos que ahora explicaré lo que es. Pero estás buscando, bueno, esta es una situación en la que hay un contexto que es, bueno, una persona está esperando una fila para que le firmen el libro o para que la atiendan o para que le vendan el libro que sea. Con lo cual, tú puedes de una manera entrar, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y ahí viene un poco la, bueno, y ahora que le digo, bueno, ahora llegamos ahí, pero esta sería una situación en la que tú sepas que tienes cosas en común, como has dicho, el tema del libro, de que le firmen, a lo mejor el autor que está firmando es conocido, no es conocido, hay una fila de mucha gente, o sea, ahí puede haber un montón de cositas que tú puedes elegir y utilizarla para hacer la frase, que ahora veremos cómo hacerla, ¿no? Pero ahí está ya la observación hecha, ¿vale? Pero bueno, imagínate, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo diferente, uh-huh, y con este ejemplo que pongamos explicaremos cuál sería la parte de observar elementos, o sea, elementos que no son tan fáciles como una situación tan dada, ¿no? Que ahí estás un poco como que puede estar ahí, pero, por ejemplo, estás en un café, ¿no? Imagínate, uh-huh, ¿no? Sí, tipo, bueno, no quiero decir marcas, pero café que todos conocemos, súper, ¿no? Cadena de cafeterías. Sí, sí, ya. Más caro que puedes tomarte. Estás trabajando con tu portátil, ¿no? Y el otro lado del lo que es de la cafetería y tal, ves a una persona que te atrae. Está sentada, uh-huh, en un sofá. Y bueno, pues aquí tú te pones a observar, ¿no? ¿Y qué observas? Elementos. ¿Y qué elementos hay? Bueno, ves que tiene al lado un cargador, o sea, un cargador, un enchufe para meter tu cargador. Ves que está leyendo un libro, por ejemplo, ¿vale? Y que, por ejemplo, se está comiendo, yo qué sé, se está comiendo un croissant, por decir algo, no sé. ahí tienes diferentes elementos. Ves otras muchas cosas, pero bueno, te da un poco ya las pistas para un poco hacerte la imagen de la escena, ¿no? Claro, ¿qué elementos has visto de lo que he mencionado? ¿Y qué incluso que puede ver en tu mente ahora, si tú lo imaginas? ¿Qué otras cosas estás viendo en este momento, Cristian? Bueno, veo varias cosas. Por ejemplo, primero que, bueno, obviamente estás sola, yo estoy solo. Empecemos uh-huh. por ahí. Estoy trabajando con mi computadora, ordenador, PC, notebook. Y, bueno, la chica está sentada en un lugar en donde hay una posibilidad para cargar, por ejemplo, la notebook. Uh-huh. Y yo por ahí podría usar esto, ¿no?, como una posibilidad de decir, che, pará, me acerco con la idea de que no tengo la posibilidad de cargar mi notebook acá, y si no le molestaría a esta chica, si puedo cargar la notebook en ese lugar, y ya aprovecho con esa excusa para acercarme. Vale, bien. El croissant te lo ha saltado, ¿eh? Ya veo que no te sirve de excusa, o no lo ves como un elemento de valor. ¿A qué cosa? El croissant. Lo mencioné, pero se te fue. Se me fue, me perdí totalmente. Vale, ¿y el libro que está leyendo podría ser también un elemento para poder entrar? Me pasé esa parte, totalmente. Bueno, el libro, claro, hay otro elemento, pero ahí cambia completamente ya la forma de hacer. ¿O puedo tomar esta, la primera que dije, o puedo acercarme por el libro también? Por ejemplo, ¿me puede interesar realmente el libro? O si no, puede ser de una temática que más o menos me interesa y puedo acercarme diciéndole algo en relación a... Che, me parece que este libro lo tengo en vista, me lo han recomendado. ¿Qué es bueno como dicen o habla de esto? Bueno, en este caso, bien has dicho, la excusa, o sea, coger un elemento de los que observas que puede ser un poco la excusa para entrar, pero uh-huh. si hay algún otro elemento, como es el tema del libro, incluso el croissant, que has descartado directamente en tu mente, o el sofá libre, que también creo que lo he mencionado, bueno, al lado, ¿no? Que ahí está como muy puesto a huevo, como decimos acá. Bueno, pero esos elementos secundarios, terciarios, los puedes utilizar también para continuar la conversación, o sea, puedes seguir hilando por ahí. Entonces, el enchufe para el cargador es tu primer elemento de observación que vas a utilizar para entrar, pero el libro, el sofá, el croissant o lo que quieras está también ahí y puedes seguir por ahí. Puedes seguir luego después con esto, ¿vale? O sea, que también lo puedes utilizar dentro de tu situación para entrar, ¿vale? Claro, totalmente. Ver la situación y llevarla a tu favor sería. Exactamente. Entonces, al final, los elementos son todo, bueno, toda cosa física, excepto la persona en sí, que esto hay que dejarlo muy claro. Es decir, yo puedo, como elemento consideraría, por ejemplo, una camiseta con un mensaje o algún, no sé, un elemento, no sé, un bolso, una camiseta, una gorra, no sé, algo que pueda llevar a la persona a las manos, quizás, no sé, un libro, como en este caso era el ejemplo, un anillo, quizás, que sea una forma así un poco rara, peculiar, o sea, algo, un objeto. Aquí quiero dejar muy claro que no vale como elemento, no vale por muchos motivos, que no voy a entrar, pero creo que es sentido común, ¿vale? No vale como elemento que la persona tenga un físico concreto, espectacular o no espectacular, me da exactamente igual, ¿no? Para utilizar como rompehielo. Y esto es una cosa que se utiliza mucho en el old school de la seducción, que yo llamo claro. Entre comillas old school, porque para mí no es, bueno, no es school de nada, pero... Soy bastante radical en ese sentido. No le da pero posibilidad de nada. No, o sea, hola, me encantan tus ojos. Mira, esto ya no se lleva. O sea, esto no sé si ha llegado a funcionar en algún momento con alguna persona, no digo que no, pero esto no te va a servir. O sea, no va a ser nada espontáneo, no va a ser nada natural y generalmente y cada vez más vas a hacer a las personas sentir muy incómoda. Porque no es una interacción natural, ¿vale? Pero bueno, entonces... Elementos, vale todo menos, ¿vale? Cosas en sentido común y que, como digo, la final de la idea es que la persona se sienta cómoda. Así que elementos físicos de la persona no, pero cualquier otro elemento que lo rodea podría valer, ¿vale? Totalmente. Y aquí también incluimos incluso, bueno, super elementos. Si vas por la calle y ves a alguien que tiene un perrito, pues ahí el perro va a ser el elemento perfecto para poder entrar. Igual te digo que el perro, si yo también tengo un perro, va a hacer el trabajo el perro con el los perros van a hacer su trabajo y va a ser más fácil, digamos. Es perfecto, es la cosa perfecta. Sí, totalmente. Pero bueno, si tú no vas con perro, yo no tengo perro, no tengo gato, no tengo nada. Pero bueno, pues es la excusa. O sea, la excusa. Incluso puede que el perro, sin saberlo, también te esté ayudando, aunque tú no tengas ninguno para que se pueda relacionar. Pero también puede, no sé, que le atraigas al perro, que vaya hacia ti, o sea, es perfecto, ¿no? Sí, de hecho, claro, me hiciste acordar una situación de que se había perdido un perro y fue una de las primeras veces que, entre comillas, unas chicas me hicieron daygame, por así decirlo, porque, claro, me hablaron por el perro, pero después terminamos haciendo lo nuestro, fuimos a tomar algo, pero digo, en el momento, el punto de conexión fue un perro que se había perdido, ¿viste? Como que pensaban que yo era el dueño, qué sé yo, el perro estaba perdido, pero después llamamos al dueño y vino. Pero fíjate cómo el perro inició toda una situación y pasó todo eso. Son muy inteligentes los perros. Lo tenía pensado. Para... Tenía todo planeado. Bueno, luego hablábamos también de, bueno, selección de elementos, lo tenemos ya creo que bastante claro. Y ahora faltaría el tema de situaciones, que al final tú has empezado por ese ejemplo, que es el ejemplo del, ¿no? Del, has puesto de la fila, ¿no? De la feria del libro. Bueno, hay situaciones y contextos que facilitan mucho la entrada. También lo comentamos antes con el ejemplo de la parada del autobús. O sea, es un súper contexto. Incluso, por ejemplo, un local, ¿no? Un local, lo típico, que vas a un restaurante o vas a un sitio y estás como que estás tú y otra persona, quizás, o estás en, ¿no?, un grupo de amigos y quizás otro lado, otro grupo de personas, o... pero luego empieza a llenar, a entrar gente, ¿no? Se empieza a llenar. Claro. Pues un local en el que está llenado de gente ya es una excusa situacional, contextual, que vale para esto, ¿vale? El cruzarte con alguien en el ascensor, en el elevador, no sé, al final esto es imaginación, porque hay tantas situaciones, o sea, es tan infinito el número de situaciones que se pueden dar. Yo, por ejemplo, mira, te voy a contar un ejemplo muy tonto, pero es muy tonto porque los pasa, o sea, si vas a un... Bueno, ahora mismo está un poco en situación complicada para ir a discotecas, no se puede, no hay. Pero bueno, cuando se podía ir de fiesta y al final ibas a locales a bailar, ya, ¿no? Podía ir a la discoteca, a pasarlo bien. Sí. Esto nos ha pasado a todos. O nos ha pasado, o sea, lo hemos tenido ahí, encima de la barra de la discoteca, del sitio en el que estamos. Y yo no sé si lo hemos utilizado de manera, no sé, no sé si nos hemos dado cuenta lo que te quiero decir, ¿no? Sí, sí. Yo estaba con una amiga, era fiesta de Halloween, esto fue aquí, bueno, hace ya un par de años. No íbamos disfrazadas de nada, o sea que la excusa del disfraz hubiese sido un elemento muy interesante para hacer la broma de, oye, ¿de qué vas disfrazado? No sé qué, tal, los cuernos, tal. Bueno, hubiera estado bien, pero bueno, en este caso ni ellos, eran dos chicos, éramos dos chicas, nadie iba disfrazado, ¿vale? Sí. Pero bueno, en este caso estaba la barra, había pedido un mojito, mi amiga también no sé qué había pedido, y el caso que vimos a unos chicos al lado, bueno, parecieron interesantes, y tenían al lado un pote, un vaso con un montón de pajitas, lo que llamamos aquí pajitas, que no sé cómo lo llaman allá. Sí, no, es pajita. Pajitas. Para, vale, tomar, ¿no? Para pajitas, o cañas, ¿no? Aquí en Cataluña es cañas. Bueno, total, que claro, que la excusa fue, tiene el tarro de pajitas al lado, yo no llego. Pues aquí esto está, es el elemento perfecto, ¿no? Situación perfecta. ¿Cuántas veces hemos estado todos en esa situación y no lo hemos quizás visto o visto el elemento, ¿no? Pues totalmente. Un poco la excusa, ¿no? Al final, oye, me pasas una pajita, entonces con la risa, ¿no? Por el doble sentido de la pajita, lo que significa aquí en España. Acá también. Perfecto, pues es internacional. Pues el doble sentido, pues ahí entramos, ¿no? No recuerdo completamente cuál fue la frase, pero bueno, yo creo que ya acompañado con una risa y tal, al final pues empezamos a hablar, ¿no? Así que fue muy fácil. Pero bueno, al final yo te digo que la vida te da situaciones y estamos rodeados de contextos y de situaciones infinitas para poder entrar. O sea, que no, claro, hay excusas. No hace falta ni siquiera observar mucho. Hablábamos de observar, pero a veces como que lo tenemos ahí delante de los ojos, digamos. Totalmente. Bueno, entonces tenemos ya visualizado el elemento, la situación, ¿vale? Y tenemos un poco la excusa, ¿vale? Uh-huh. Ahora, ¿cómo paso yo? Esa es la gran pregunta que me hacéis todos. ¿Cómo paso yo del elemento a poder verbalizar y decir una frase para entrar a esa persona, ¿no? Una frase mágica. La frase mágica, que no nos sale. Digo, ¿pero qué le puedo decir? Bueno, pues esto es fácil. Bueno, yo siempre digo que aquí, pues, para hacerlo también para ti más fácil, ¿vale? Puedes introducir antes de bueno, todo esto, el siguiente paso es cuestionar con K, por eso lo de ok, ¿vale? Entonces, para cuestionar, yo puedo introducirlo con un breve hola o... disculpa, aunque a mí disculpa no me gusta mucho porque no hay que pedir disculpas por entrar a alguien, pero bueno, si te sientes cómodo con esa palabra, la puedes utilizar, ¿vale? Uh-huh. Pero bueno, un breve hola, un breve qué tal, breve, o sea, breve y rápido, y pero bueno, para entrar, ¿no? Uh-huh. Y el paso es cuestionar, entonces yo digo hola y cuestiono de manera directa, ¿vale?, sobre el elemento o el contexto. Uh-huh. El ejemplo que dábamos antes, por ejemplo, de la parada del autobús, bueno, pues que es lo que todos preguntamos cuando estamos en una parada de autobús esperando a que llegue, ¿no? Nuestro número de autobús. ¿Ha pasado ya? Hola, disculpe, ¿ha pasado ya la línea tal? O sea, es una pregunta que hacemos de manera directa, ¿no? Claro. Vale, si yo, por ejemplo, estaba como estaba el ejemplo de la barra del bar, que había el bote con pajitas. Hola, disculpa, ¿me puedes pasar una pajita de las del bote? Vale, un poco la broma. Bueno, pues ya es una pregunta que estoy haciendo, ¿no? Claro. Entonces, es eso, es preguntar sobre el elemento directo. Vale, ¿cómo sería el ejemplo tuyo del cargador en el café? ¿Cómo lo harías? Ah, bueno, exactamente lo mismo. Disculpame, no, ya sé que no te gusta el disculpame. Yo lo uso, Lina, ¿sí? Lo uso mucho. Le diría, bueno, disculpame, mira, recién quise probar enchufar mi PC ahí, pero se ve que no anda. ¿No te molesta que lo cargue acá un segundo? Uh-huh. Eso haría yo. Vale, tú has hecho el paso siguiente, has hecho antes, que es el siguiente K, es comentar. Pero bueno, está bien porque puedes alterar el orden, ¿no? No importa que sea eso. Esos son dos Ks, no importa. Claro. Entonces, has hecho un comentario para justificar el contexto, ¿vale? Uh-huh. Y luego has hecho una pregunta directa sobre el elemento que has observado anteriormente. Está genial también, perfecto. ¿Vale? El orden del producto altera el factor, ¿cómo es? O el factor. Creo que es el orden de los factores no altera el producto. Era así. Bueno, algo así. Pues eso es, ¿vale? Entonces, la observación siempre da primer paso. Si no hay observación, pues no hay nada, ¿vale? Pero bueno, el cuestiona y el comenta, que es el siguiente paso, como decía, lo puedes alternar, no importa, ¿vale? Bueno, sobre el tema de la pregunta. Preguntar de manera directa, bueno, es como muchas veces pensamos, ¿no? Puede ser algo muy frontal, ¿no? Como que puede ser algo, bueno, pues lo que antes comentábamos, la frontalidad al final la utilizamos ya para muchas cosas. Hacer preguntas directas. En la parada de autobús, cuando voy a darle al piso al que voy en el ascensor, cuando me cruzo con un vecino, cuando, no sé, quiero decir, las preguntas las hacemos de manera muy directa y no nos cuesta hacerlas, ¿no? Claro. Pues aquí también, aquí debe ser lo mismo. Es que, en realidad, mientras más, ¿cómo te puedo decir? Frontal sea, más uh-huh. casual lo haces, porque si te complicás y te enroscás y querés explicar mucho, ahí es cuando entra, pero si vas al grano con la pregunta, es como lo ves como lo más normal del mundo, y parece lo más normal del mundo porque transmitís eso también, como es re normal lo que estoy haciendo, y por eso está bueno ir frontal. Sí, porque cuando justificas demasiado, empiezas una introducción muy larga, o empiezas con maneras un poco extrañas, ya la gente empieza a sospechar. Entonces son 2, 3, 4 segundos y la persona dice, bueno, ¿qué es lo que quiere realmente, ¿no? ¿Por qué me está justificando tanto lo que vas a hacer? Claro. Total, total. Bueno, entonces el siguiente paso, bueno, la cuestión, el cuestiona, ¿vale? Observa, cuestiona. El segundo paso creo que lo tenemos bastante claro. Uh-huh. Si no, podemos hablar un par de ejemplos también, pero creo que es bastante sencillo. Y el siguiente es el comenta, que es lo que tú has hecho, lo has alternado, pero vamos, perfecto, ¿vale? El comentario es una manera, yo digo, de justificar, aunque puedo justificar entre comillas, porque no justifica, simplemente da un poco de contexto, ¿vale? Es un comentario que puedes hacer respecto a la pregunta, se la puedes hacer directamente, o sea, preguntando, y sin dejar espacio a responder, puedes directamente soltar el comentario. Y ese comentario tiene que ser evidentemente relacionado con la pregunta que has hecho anteriormente y sobre el evento en cuestión. Ok. Tú lo has hecho perfecto en el ejemplo que has puesto. Vale, te diría, situación de la fila, ¿no? De la chica que está esperando que le firmen el libro, ¿cómo lo harías? Te estoy poniendo a prueba, Cristian. Perfecto, pongo a prueba con puntaje, si no lo hago. ¿Puntaje? ¿Con qué puntaje? Puntaje, poner puntaje del 1 al 5, 1 al 6, 1 al 7. ¿Cómo se llama? ¿Nota? Nota, no, sí, te pongo nota. Eso bueno, ahí está. Dale, bueno, primero observo, veo a la chica ahí, la situación, está por firmarse el libro. Cuestiono, me acerco, le digo, espera. Vea, ya pensé mucho, ya ahí me rechaza la chica. Pregunta, comenta, lo que quieras primero, sí. ¿Es verdad? Yo le preguntaría, ¿es verdad que él firma solamente 10 libros y después se va a su casa? Una pregunta así random. Un poco random, ¿no? Pero bueno. Bien. ¿Es verdad que él va a firmar solo 10 libros de las personas que quiere y después se va a su casa? Eso le preguntaría. Ese es mi cuestionamiento. Y le comento y le digo, porque mira, yo no quiero esperar más de 10 minutos, no, mentira, era un chiste. Él, ¿hasta qué hora se va a quedar? Ponele. Uh-huh. No sé si fue mucho el comentario, si justifiqué mi acercamiento, pero más o menos por ahí, ¿no? Sí, está bien. Yo te diría, está bien, ¿eh? O sea, te pondría un 3. De cada 5 más alto te pondría un 3. Está bien el 3, ¿eh? Ya te digo, que no es un 1. Yo te diría que incluso si haces una pregunta abierta. Si la pregunta es abierta, y bueno, ¿cómo es una pregunta abierta? Una pregunta abierta empieza por un adverbio interrogativo, es decir, ¿quién, cómo, cuándo, cuánto, de qué, cómo, ¿vale? Entonces, claro, son adverbios que te facilitan que la respuesta sea descriptiva, ¿no? Que sea una respuesta abierta en la que te dé información, la cual tú puedes utilizar para después ir tirando y dar la conversación. Entonces, yo te preguntaría, por ejemplo, oye, ay, disculpa, ¿de qué conoces al autor, no? Total, no ahí me haces hablar a una banda, me haces que me abra, claro, totalmente. Total, entonces, ¿de qué conoces al autor? Porque estoy esperando, me parece interesante la temática del libro, está ojeando, yo no sé, me puedes contar un poquito de qué va esto y no sé. Entonces, bueno, quizás no es una entrada en plan súper espectacular, con muchísima chispa y, bueno, no haces especialmente sonreír, pero es poco por curiosidad entras, pero a partir de ahí tú puedes seguir hilando la conversación y puedes entrar. O sea, es una manera súper natural en un contexto natural, porque es normal que si alguien está firmando un libro, hables de primera mano sobre el libro, o sobre el autor que está firmando el libro, o la fila, que es súper larga y da la vuelta a la manzana, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, esa persona se va a sentir incómoda, ¿tú qué crees? No, va a estar a gusto de responder, aparte, porque es algo que le gusta. Que... Exacto. O sea, es una cosa que le gusta, una cosa que viene a cuento, ¿vale? Que es, o sea, es un contexto natural. Uh-huh. Y tiene sentido. Tiene todo el sentido, ¿vale? Entonces yo me pongo un 2, en realidad. Bueno, me bajo un punto nomás, no. Estudio para la próxima, no hay problema. Bueno. Vale, entonces es así de simple. Entonces, bueno, a partir de aquí, ¿qué hacemos? Bueno, a partir de aquí habrá un segundo podcast en el que hablemos de cómo hace que la conversación fluya y cómo hacemos que la cosa, bueno, vaya un poco alineada a lo que realmente queremos conocer a esa persona y tener alguna, bueno, quizás conocerla y ya está, y conectar ahí, que se quede ahí, o bueno, vemos ahí. Claro, pero no nos olvidemos de algo igual. O sea, cuando iniciamos la conversación, la primera parte tiene que haber una recepción, digamos, si está dispuesta o no a seguir la interacción, porque eso es clave también en los primeros comienzos. Correcto, sí, no me lo quería saltar, me lo dejaba para el final. Okay. A ver, evidentemente antes de que hace que la conversación fluya, o sea, ¿cómo salto, ¿no?, de esto, de que un rompehielo, de una manera de rompehielo de esta manera, a que luego sigamos hablando? Claro, hay también una observación final de respuesta. Yo siempre hablo de la técnica también del semáforo, ¿vale?, que es como muy visual. Hay tres colores, ¿no? El rojo, yo no sé conducir, no tengo el carnet, pero creo que hasta ahí llegamos. El rojo, ¿no? El medio es el color ámbar y el verde, ¿vale? El rojo es en plan para, no, o sea, un no al final son, bueno, no sé si decirte cuatro o cinco señales, pero son, o sea, es muy obvio, cuando alguien realmente no quiere, se siente incómodo, ¿no? Quizás se sienta incómoda, no le apetezca hablar, no quiera hablar, no tenga el día. O sea, puede haber muchos motivos detrás, que eso no nos importa, pero bueno, es un no, es no te mantengo contacto visual, estoy súper seria, te contesto con monosílabos, bajo la mirada o cambio, ¿no? O miro el reloj, miro el móvil, o sea, paso de ti, claro. O no me interesa, no sé, tal. Eso es un no. Sí, literalmente. Un rojo en el semáforo, en plan, para aquí. O sea, no continúes, no sigas, no. Creo que es obvio, ¿no? O sea, no sé si a alguien realmente se le puede parar por la cabeza, puede empezar a pensar de que, bueno, pues quizás hay que continuar a insistir, ¿no? Creo que por ahí hay que explicarlo por las dudas. Hay que explicarlo por las dudas. Bueno, pues no, o sea, un no, una persona que a mí, o sea, yo me pongo en el lugar, ¿vale? Yo, y he estado en el lugar, y estoy en el lugar muchas veces. Uh-huh. Yo sé que mi manera de entrar ha sido cómoda, ha sido espontánea, ha sido natural, hay un contexto. Encima vengo con mi mejor sonrisa, vengo con mi mejor actitud. Vengo con cero intención y alguien al otro lado, ¿vale?, me gira la cara, me contesta con monosílabos, me pone, como digo yo, disculpar cara de culo, baja la mirada, mira para otro lado, o me dice, mira, no, o sea, no sé, o no quiero, o déjame. ¿Yo? ¿Cómo voy a insistir? Claro. O sea, si hay una falta de estándar gigante por mi parte, es, o sea, a mí, que una persona me reaccione de esa manera cuando yo he sido realmente agradable y maja, como decimos aquí, y tengo a lo mejor bien las intenciones, a mí me, o sea, se me quita las ganas directamente de seguir hablando con esa persona. Claro. Por muy atractivo que sea, por muy lo que quieras, me da igual. Y porque no tiene sentido, o sea, no tiene sentido continuar. No me nace, es que ya, o sea, me deja de gustar esa persona, me deja de atraer, pero en un minisegundo, ¿no? Claro, y porque en realidad, claro, estás buscando una interacción, para eso tiene que haber recepción, ¿no? Reciprocidad. Y si no la hay, digamos, es como hablar con una pared. Entonces, y además que cuando hay digamos, una resistencia, estamos generando lo que no queremos. O sea, yo creo que todos los que quieren hablar con una persona quieren que la persona esté cómoda para que vos también estés cómodo. Entonces, cuando hay resistencia es porque no está cómoda la otra persona. Y creo que nadie quiere incomodar a alguien porque eso deja, como siempre digo, el mundo peor de cómo está. Y lo que queremos hacer nosotros es aportar valor al mundo, acercarse como para brindar experiencias positivas. Y bueno, por eso hay que deducir, bueno, me parece que si no es receptiva, bueno, lo mejor sería acá para dejar el mundo mejor de cómo está, como en esta situación, es irme y ya esa situación va a hacer que la otra persona se relaje porque te fuiste. Entonces, hiciste una acción que aportó algo positivo al mundo. Y eso es muy bueno. Exacto. Y lo que quería decir también, añadir aquí, es el hecho de, a ver, ¿cuál es nuestro concepto a la hora de romper el hielo, de ligar, de seducir, lo que quieras llamar, ¿no? ¿Cuál es tu concepto? Yo creo que el concepto que muchos hombres tienen, ya de, como creencia básica, ¿no? Es que el ligar, el seducir, el romper el hielo, acercarte a alguien, el, ¿no? Un poco ese arte o esa habilidad es un poco como la pesca, ¿no? Es una metáfora que utilizo, pero realmente es que en la cabeza de mucha gente es realmente es la metáfora. La pesca o la caza o, ¿no? Sí, no, que se usa así en los libros el término ese, cazador, qué sé yo. Claro, claro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú estás pescando, si tu concepto para ti ligar, seducir es pescar o cazar, hay una presa, hay una víctima, y el cazador es una persona muy persistente. Y entonces la víctima se hace, se deja, o se puede, a lo mejor se puede intentar escapar, se puede intentar resistir, el pez intenta volver al agua, ¿no? Se la ha sacado, o sea, hay cierta resistencia, pero el otro insiste, ¿no? Un poco a la fuerza, o insiste con su habilidad o tal. Claro, ese es tu concepto, no digo tú, ¿no? En este caso, que nos escuche. Si ese es tu concepto de lo que es ligar o seducir, claro, ahí ya vamos mal. Claro, igual lo que dijiste, claro, nunca me lo puse a pensar por esa teoría del cazador, incluso había un concepto en inglés que era killer intent, algo así, como que sería instinto asesino, es fuerte la palabra, como que, viste, esta cuestión de cazar, pero cazamos justamente cuando referimos a los animales por un contexto de, como decís, ¿no? De una presa de un enemigo o de una víctima. Entonces ya hay una connotación bastante chota desde el comienzo. Yo creo que, o sea, que más allá, que en vez de esto de cazador, digamos, yo creo que tendríamos que ser como un creapuentes, por así decirlo, porque en muchos casos te va a pasar de que hombres y mujeres, todo da igual, o una mujer o un hombre dice hola a una persona y la otra persona es súper carismática y te lidera toda la interacción. Y vos, qué cazador me hablas, o sea, no hiciste un carajo. Pero, claro, me pasó. Entonces, creo que da igual quién, o sea, en este caso, hay resistencia, chao, te va a buscar otra o otro u otro. Pero tener esta idea, ¿no? De aportar valor a las personas. No estar ahí incomodando, jodiendo, si es acá como molestando. Sí, sí, sí. Claro, y todo esto venía realmente por el tema del semáforo, ¿no? El tema del insistir, de que es un no. Y lo que has dicho ahora mismo es perfecto, o sea, mi concepto de ligar, por ejemplo, es eso, generar puentes. Yo hablo de conectar, yo la palabra conectar la utilizo todo el tiempo porque es realmente en lo que yo creo. Y sí, utilizo la palabra ligar, utilizo la palabra seducir, porque al final es un término que está en la boca de todos, al final todo lo utilizamos, pero bueno, al final me refiero a conectar, es lo que yo utilizo en mi mente. Y conectar depende de dos. O sea, yo puedo ser la persona que inicie una interacción o lidere, como bien has explicado tú. Pero depende de los dos. Es un 50-50, es un 50% para ambos. Entonces, si yo tengo la intención, lo hago bien, tengo la técnica, soy la persona agradable que entra, que toma la iniciativa, pero por otra parte no hay una reciprocidad mínima, pues no es posible esta interacción. Totalmente. No es posible. Entonces, y no pasa nada. También hay que quitarle ese peso de no, es una catástrofe, ¿cómo no me va a contestar? Porque ahí aparece el ego también. Yo le contesto a Lina, que tenía un conocido, porque no era amigo, era un conocido con el que salíamos justamente a ligar, como se dice en España. Y este chico le iba muy bien, ¿viste? Le iba muy bien, pero cuando le iba mal, claro, se enojaba y empezaba a decir que era fea y que esto y que lo otro. ¿Y quién hablaba ahí? El ego de la persona. O le daba mucha importancia que una mujer no le quiera hablar o que lo ignore. Y en vez de verlo como algo normal, pues encima le iba bien en los mayores casos, pero no toleraba, ¿no?, que lo rechacen por darle tanta importancia, como diciendo una catástrofe. Y es una boludez, o sea, es algo... No, listo, voy a otra persona. Si te parece, en otro podcast hablaremos también sobre el tema del miedo al rechazo. Creo que es un miedo muy... Bueno, tenemos todo muy natural, ¿no? Un miedo realmente que todos hemos sentido y todos sentimos en alguna ocasión, en diferentes contextos, solamente en el tema de ligar o el tema de seducir, pero sí, es algo que realmente... Bueno, y parte mucho lo que acabamos de comentar de las creencias, ¿no? Así que habrá un podcast sobre esto, si te parece. Totalmente, bien, me parece perfecto. Usted está liderando ahora. Ah, estoy liderando, muy bien. Sí, me gusta. Vale, no, seguíamos con el semáforo, ¿vale? Hablábamos de la luz, ¿no? De la luz del semáforo, la roja, que creo que está arriba, me parece, creo que sí. Uh-huh. Vale, ámbar. ¿Cómo se dice ámbar allá en Argentina? Amarillo, claro, vos cuando me decías ámbar, yo no entendía nada, pero bueno, amarillo. Amarillo no es el color, realmente, es un tono diferente. Pero bueno, ámbar, amarillo, como quiera. Bueno, es el amarillo como en conducción, yo creo que es la dente, ¿no? El cuidado, la precaución, ¿no? Claro. No es que acelere, sino que es precaución, ¿verdad? Ahora entiendo. Correcto. Entonces, la precaución, cuando vemos una persona en ámbar, es, bueno, puedes continuar interactuando, pero en cualquier momento puede pasar a rojo o puede pasar a verde. Entonces hay que estar atento, ¿no? Y bueno, ¿qué tipo de señales serían las señales ámbar? ¿Qué te parece a ti que sería? O sea, ese quizás, ¿no? Ese quizás que a muchas personas le cuesta mucho ver. Hay personas que solamente ven el rojo o solamente ven el verde. O ven el sí o ven el no, ¿no? Pero hay un ámbar, hay un tono ahí, ¿no? ¿Y que para ti qué sería? ¿Qué tipo de señales serían el ámbar? Para mí, bueno, por ejemplo, que la persona me esté escuchando, para mí sería como un punto de interés, o sea... Por ahí si yo hago silencio y sigue estando la persona ahí y no me dijo chao, me voy o lo que sea, y mínimo está interesada en el relato que estoy teniendo. Me mira, me escucha. Por ahí no está invirtiendo quizás en contacto físico de tocarme, reírse, validarme en todo lo que digo, pero sí me está prestando atención, me mira y voy a decir, bueno, yo quiero que reaccione más. Bueno, ahí sería, ¿no? Un ámbar, por ejemplo. Sí, sería, porque una persona a la que, bueno, se mantiene en una conversación contigo, aunque participe poco, interactúe poco, bueno, no se está yendo, ¿no? Pero tampoco participa, o sea, si participara, hiciera preguntas, ahora pasaremos a explicar qué señales son las verdes, si participara, hiciera preguntas, te contara sobre ella, ¿no? Claro, pero a veces hacen preguntas, pero secas, como que esperás con preguntas más largas, o no sé cómo explicarlo. Como que invierte, pero lo que invierte es poquitito, como decirte esto tengo para vos, como muy poco, como que se nota la diferencia, ¿no? Eso sería. Sí, también, y suelen ser preguntas cerradas. Claro. Que a ti tampoco te abre mucha conversación. Son preguntas cerradas todas aquellas que se responden con un sí, con un no, o con una opción de dos, ¿no? Si te doy una opción, te doy otra, ¿cuál elige? Pues esta, la otra, ya está, ¿no? Pero hay muchas señales ámbar. Por ejemplo, una persona que está de brazos cruzados, ¿vale? Generalmente, o tiene frío, que es otra posibilidad, depende del contexto, o realmente una persona que está cerrada a la conversación. Uh-huh. ¿Vale? Pero claro, si está, por ejemplo, mirándote a la cara y está con los brazos cruzados, está seria, pero quizá te hace preguntas, o sea, cuando hay señales mezcladas entre verde y rojo, ahí es un poco bueno, entonces esa persona realmente no estaba muy seguro, ¿no? Entonces, ahí que digo, pues ahí puedes continuar, vas a interaccionar, puedes seguir hablando, puedes hacer que utilizar la técnica puente que explicaremos en el siguiente podcast, ¿no? Para poder bueno, seguir un poco la interacción, pero con cuidado. Y hay también un par de cosas que también se puede hacer, que también explicaremos, como es la técnica del termómetro, ¿vale? Para un poco testar en qué color real estamos, ¿no? Okay, buenísimo. Pero en realidad hay que ir con cuidado, sí. Buenísimo, que haya algo mínimo como para hacer, ¿viste? Las técnicas de esto funcionan muy bien como para agarrarse y decir, bueno, hago esto en este momento. Exacto. Y bueno, pasamos ya a la luz verde tan deseada que todos queremos siempre, ¿no? El uh-huh. semáforo para poder ir para adelante y poder, bueno, correr o poder ir adelantando. Vale, hay muchísimas señales verdes, muchísimas. De hecho, yo creo que hay más señales verdes, o al menos yo consigo identificar más señales verdes realmente que de cualquier otro color. Y es lo que a veces nos cuesta ver. Yo creo que estamos tan obsesionados con el no, con el rechazo, con el miedo a, ¿no? Que al final vemos más las rojas que las verdes, pero las verdes están ahí. Cuando están y se ven, y son muy claras, ¿vale? Totalmente. Por ejemplo, ¿qué serían señales verdes? lo que acabo de comentar, preguntas. Cuando una persona te hace preguntas, especialmente si son preguntas abiertas o preguntas para que le cuentes, ¿no?, sobre ti, o depende mucho del contexto, ¿no? O sea, Sí. no que te pregunte el nombre, el nombre también puede ser una manera de preguntar. ¿Cómo te llamas? Una pregunta final, quieras que no es abierta, ¿no? Que tampoco hay muchas posibilidades de darle, pero mucha respuesta detrás. Pero bueno, desde el que te pregunte el nombre, que te pregunte, no sé, cuánto llevas ahí trabajando, cuánto llevas acá, no sé, mucho tipo, hay muchísima variedad de preguntas, obviamente. Una persona que te pregunta tiene curiosidad y la curiosidad es un interés, es un tipo de interés hacia ti, Totalmente. ¿vale? Bueno, después la proximidad, supongo, o sea, la distancia, si está más cerca, está cómoda o cómodo cerca. Bueno, sí, el tema de la distancia también, cuidado con esto porque también hay distancias sociales, bueno, la distancia social que tenemos actualmente por la época en la que estamos grabando este podcast, en mi caso post-cuarentena, en tu caso en medio de Cuarentena. la cuarentena. Vale, el tema de distancia social también depende mucho de la cultura. O sea, depende mucho de la cultura en la que estamos. Yo no sé, realmente creo que bueno, en Latinoamérica, ¿no?, la distancia es mucho más corta que quizás aquí en España. No sé, tampoco me he puesto a medirla, pero bueno, que es muy diferente. Incluso a lo mejor en Estados Unidos la distancia es mucho más, es más grande, ¿no?, que en España. Incluso en el primer contacto, ¿no?, que damos dos besos cuando conocemos a alguien, incluso en la primera cita o cuando nos presentan a alguien, o nos presentamos a alguien, damos dos besos. Allí es, no, ahí te doy un medio abrazo sin tocarnos mucho con el cuerpo, ¿no? Es un poco así un abrazo ladeado, ¿no?, que se ve mucho, o un saludo entre chicos, depende un poco, ¿no? Pero la distancia final de cuánta distancia hay entre una persona y otra, lo pongo un poco entre comillas, como señal verde. Puede ser un factor, ¿no?, Claro. pero O sea, también. entendiendo el contexto, podríamos ver básicamente y medir esto. Entendiendo el contexto, la cultura. Exacto. Porque si no, claro, estoy hablando con una persona de Estados Unidos, está lejos, digo, no, no está interesada, pero claro, entendiendo su cultura, Y sería también el diferente. contexto en el que estás, ¿no? Al final, en una discoteca donde hay muchísima música altísima, te tienes que acercar a la oreja a la persona, ¿no? Aunque no la conozca, nadie le pasa. Yo creo que lo hacemos todos, ¿no? Nos acercamos a la oreja para hablar con alguien y estamos prácticamente pegados a su cara, ¿no? Claro. Pero esta misma distancia durante el día, pues no sería, o sea, no. No sería adecuado. Bueno, más señales verdes. Bueno, lo típico clásico, contacto visual y sonrisa. Es un clásico. O sea, cuando una persona me gusta, yo la miro a los ojos, ¿no? O sea, es una señal muy, muy importante. Cuando una persona, y al revés también, si una persona, por ejemplo, nos mira, pero está mirando, a lo mejor pasa algo por detrás de esa persona y como que me desvía mi atención y miro esa otra cosa que pasa por detrás. Es una señal bastante ámbar. No lo he mencionado antes, pero sería también para apuntar, ¿eh? Claro, como que Contacto muestra visual. interés, pero a la vez está como mostrando también un pequeño desinterés, ¿puede ser? Exacto. Se distrae. Cuando una persona se distrae con la mirada de manera muy repetida, o sea, no una vez, que pasa, a lo mejor puede pasar a alguien detrás con alguna situación curiosa y puede que te vayan los ojos, pero de manera muy reiterativa, cuidado, aquí no lo tengo claro, ¿no? Claro. Más señales verdes, más señales verdes. Por ejemplo, la apertura corporal, no solamente a nivel de distancia, que antes lo comentábamos, sino también a nivel de, bueno, de brazos, de postura, ¿no? Cuando estamos relajados, estamos en verde. ¿Y cómo sé que está relajado? Fíjate los hombros. Los hombros cuando están medio, a ver, no tampoco caídos, depende tampoco de la espalda que tengamos cada uno, pero unos hombros que estén más o menos bajos, ¿vale? Un poco así. Yo ahora me estoy tocando los hombros también para hacer el gesto. Pero cuando estamos con los hombros más bajos, estamos relajados. Y cuando estamos relajados, estamos abiertos, ¿vale? Estamos en verde. Cuando una Exacto. persona está con los hombros como muy así, como muy un poco elevados o como duros, ¿vale?, que se puede ver perfectamente cuando es una persona enfrente, está un poco como la defensiva, con un poco en alerta. Ahí no sería muy verde, ¿vale? Claro, Pero. cuando ves los deltoides de un físico culturista, ahí empieza a dudar. Básicamente. Vale, más verdes. Hay tantos verdes que aquí puedo hablar 5 horas, pero más cosas. Por ejemplo, también el tema de los brazos, que lo comentábamos antes. Unos brazos apoyados, por ejemplo, depende del sitio, ¿no? En una barra, o brazos sueltos, o brazos relajados, ¿vale? Sueltos, es una señal verde. Y si estamos sentados, por ejemplo, sería, yo qué sé, un brazo sosteniendo algo, un vaso, algo, a un objeto, o incluso apoyados encima de la mesa, o sea, sería una relajación. Todo lo que sea relajación y que sea en plan apertura es bastante fácil de distinguir en el ojo corporal. Y bueno, algo más general o más por así decirlo, a grandes rasgos, es el lenguaje corporal, por lo general es parecido al tuyo, ahí se generó justamente el rapport. Sí, entonces, por ahí, no sé, estás tocándote la cara, por así decirlo, sentado, cómodo, y la otra persona va a estar más o menos igual, o imita más o menos el lenguaje. Cierto, se me olvidaba esa gran señal verde. El espejo, ¿no? Al final es como que hay un pequeño espejo. Exacto. Sí, sí, sí. De hecho, sí, bueno, a todo el mundo que nos escuche, le recomiendo cuando vayan a un sitio, un restaurante, o que vayan a un sitio donde haya mucha gente, y se pongan a observar. Y aquellas parejas, o incluso familiares, amigos, donde realmente ves que hay súper conexión, que están súper metidos en la conversación, que están súper, ¿no?, un poco ahí en su rollo, en su historia, fijaos en el lenguaje corporal que tengan. Sobre todo cuando hay dos personas o hay... Bueno, cuando sobre todo cuando hay números pares, no sé por qué sucede más. Fijaos que acaban teniendo la misma postura, ¿no? El brazo apoyado, la cara, tal. Se acaba, ¿no? Se acaba como autorregulando sin que ellos sean realmente conscientes de que están un poco haciendo espejo a la otra persona que tienen enfrente, ¿no? Con la que están en sintonía. Es tremendo. Sí, es tremendo. Claro. Yo con mi mejor amigo me he sacado fotos así con un amigo que tengo, un fotógrafo que siempre saca todo y siempre con las mismas posturas, y es tremendo cómo el cerebro se adapta. Es solo, tu cerebro busca sentirse complicidad con otra persona, con el lenguaje corporal, es como solo. Total. Sí. Pues bueno, como te decía, haré una lista de señales verdes para que todo que nos quiera consultar, lo pueda consultar. Las 1000 señales de Porlino, ¿no? Van a ser 1000, 1500. Sí, la lista completa, ¿no? Pero bueno, es un poquito todo esto, así que... Y todo esto lo explicamos por el tema del semáforo, por el tema de, bueno, una persona que quiere seguir la interacción y quién no, ¿no? Ya le hemos roto el hielo, hemos observado, hemos cuestionado, comentado. Y a partir de aquí ya tocaría el siguiente tema, que sería la de, bueno, cómo hacer que la conversación fluya si veo que hay cierta receptividad y ciertas señales verdes, ¿no? Exactamente. Para, obviamente, direccionar a algo más, lo que quiera la persona, pero para direccionar. Quizás sí, quizás no. Quizás no, porque claro, puede no terminar en nada. Igual me encantó el desarrollo que tuvo este podcast, porque fueron, claro, temas por temas, fuiste desglosando, y al fin y al cabo, bueno, creo que lo que la gente, por lo general, más se va a llevar es la técnica esta del ok, digamos, de observar, cuestionar y comentar, que justamente son tres puntos que te permiten facilitarte una interacción para que sea súper espontánea, natural, y esto de la comodidad, no tanto tuya como la otra persona. Exacto. Y bueno, lo que comentaba al inicio del podcast, es importante practicar mucho, ¿vale? Y practicar lo puedes hacer con personas que quizás, como digo, no tengas ningún tipo de intención de nada. No tiene que ser mujer, no tiene que ser hombre, o sea, quiero decir, puede ser con todo lo que se mueva, ¿vale? Practicar, incluso con gente que ya conozcamos. Con gente que te pueda responder, ¿no? Con sus perros, con sus gatos, gente que les pueda responder. Con lo que sea, con lo que haya. Sí, sí, practicar, porque al final la técnica, una vez que tú la, ¿no?, la asimilas, como que forma parte ya de tu segunda naturaleza, ¿no? Al final acabas rompiendo el hielo con lo que quieras, con cuando quieres y cualquier persona. Y al final acabas un poco, bueno, esa práctica de buscar la observación del elemento, del contexto, la excusa para hablar, acercarte, preguntar, comentar, o comentar y preguntar, lo acabas naturalizando de tal manera que al final es súper fácil, o sea, es facilísimo. Y lo tienes prácticamente ni que pensar, o sea, es como que va en automático, ¿no? Y es una gran habilidad, la verdad que sí. Bueno, eso es lo más lindo de esto, que una vez que ya está interiorizado, va a salir tan, tan fluido que esto no se le va a pasar por la cabeza, simplemente... Ya vas a observar, tu cerebro mismo va a observar, va a cuestionar y comentar, pero en cuestiones de segundo por la práctica, ¿no? Esto de la repetición. Y bueno, así que muy importante lo que dice Lina, esto de la práctica para tener experiencia de referencia y ganar justamente también esta interiorización de la teoría llevada a la práctica. Pues no es todo conocimiento, ¿no? Podés saber todo, pero si no lo pones en práctica no lo vas a aprender. Correcto. Buenísimo, este es el fin de nuestro primer episodio, espero que te haya aportado muchísimo valor, estamos muy contentos de aportar todo este material, espero que lo hayas disfrutado y que también hagas disfrutar a aquellas personas a las que te acerques a conocer. Y bueno, si tenés preguntas y querés contarnos tu situación y querés saber más sobre estos temas de seducción de forma ética, podés contactarnos a nosotros dos. ¿Cuáles son tus redes sociales, Lina? ¿Dónde te pueden encontrar? Pues me podéis encontrar en Lina del Moral, en Instagram, Lina del Moral, y en mi web linadelmoral.com. Perfecto. Bueno, a mí me pueden encontrar en Instagram, lo que es shinshan.game, y también en YouTube, que sería The Shinshan Game. Ok, ahí estamos nosotros. Y espero que te haya gustado, como te dije anteriormente, este podcast. Nos vemos en las próximas 2 semanas. Vamos a subir esto cada 2 semanas. Y bueno, transformate tu mejor versión y compartí esa versión con el mundo, que obviamente vas a aportar muchísimo valor. Un saludo para todos y todas y nos vemos. Chao.